noche que te vi, me enamoré yo de ti. Bailamos tú y yo, y tu carita se grabó en mi mente. Yo pienso cada noche en ti, yo no te puedo olvidar. Y yo quiero escuchar esas palabras que digan que eres mía. Oh, dame, dame, dame tu calor de una vez. Dime, dime, dime que tú sí me quieres. No puedo vivir sin ti. Como las flores no viven sin agua de la lluvia. Dame, dame, dame tu calor de una vez. Dime, dime, dime que tú sí me quieres. No puedo vivir sin ti. Como las flores no viven sin agua de la lluvia. Yo pienso cada noche en ti, yo no te puedo olvidar. Y yo quiero escuchar esas palabras que digan que eres mía. Oh.